Estamos con dos visitas aquí en el estudio. Estamos con Paula y con Marisa, que nos visitaron también el viernes, pero bueno, esta sería como la segunda parte de la entrevista, porque bueno, nos quedamos con un montón de cosas para comentar, para preguntarles. Queremos saber qué fue de esta reunión el día jueves con la presidenta del Consejo de la Mujer. Ustedes son desde el grupo de pacientes de la unidad de violencia del hospital. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, coméntenos cómo ha salido esa reunión que tuvieron. Surgió como han surgido muchas de las cosas de... muchas de las cosas, de las pocas cosas que hemos hecho más allá del grupo, de la necesidad de las cosas que se plantean tanto en el encuentro en el hospital como en el grupo de WhatsApp. Dani, que es la chica que vino el viernes, consiguió la posibilidad de encontrarnos con Laura Sanza, y entonces nos plantea el grupo: existe esta posibilidad el miércoles, esta posibilidad de reunión. Cuanto más podamos ir mejor, porque nosotros no somos una organización. ¿Sí? Nosotros somos pacientes del grupo de violencia familiar del hospital. No tenemos ni reglas, ni jerarquías, ni nada. Somos un grupo de mujeres que estamos pasando la misma. Entonces ahí empezamos a decir: habría que plantear esto, pedir lo otro, nada. Y empezamos a tomar apuntes y se armó el petitorio y nos reunimos el jueves y tuvimos esta reunión de 4 horas. ¿Cuántas de ustedes fueron? Pudimos ir 3, porque ¿qué sucede? Es como una de las primeras cosas que planteamos es el tema de los horarios y la cantidad de instancias grupales que hay en el hospital. Muchas trabajamos, ¿sí? Yo tengo mi trabajo estable, en el cual ahora estoy de vacaciones, y tengo otro trabajo, porque no llegamos, obviamente, y con eso tengo más flexibilidad de horario, entonces puedo venir acá, ¿no? Pero muchas no, ¿sí? Entonces, no todas podemos ir de un lado para el otro, y las veces que podemos escaparnos de nuestro trabajo, lo dedicamos a las hazañas judiciales. Sí, al ir de una institución a la otra para ver qué se puede hacer y que alguien nos escuche. Bueno, las pautas que piden en esta nota son bastante básicas y accesibles, sobre todo para una persona como Laura Sanza, que tiene el poder de gestar estos pedidos. Por ejemplo, la ampliación del grupo, ya que son muchas las que asisten y necesitan dividir horarios, como decías. Después piden asistencia psicológica para los hijos, asistencia económica, ya que muchas no pueden dejar la casa donde están siendo sometidas a algún tipo de violencia, un seguimiento real de cada caso, lo que significa necesariamente un respaldo psicológico, económico y legal para evitar que las víctimas no se vean envueltas en nuevos episodios de violencia. Piden que la casa de refugio para mujeres en situación de riesgo tenga un personal capacitado y asesoramiento legal, que hasta donde nosotros sabemos había una casa de refugio para mujeres. Sí, la casa de refugio es una de las cosas que nos explicaba, está siendo reformada. Hay en estos momentos las chicas que necesitan un refugio, están parando en un hotel, que no es la situación ideal, digamos, sus hijos no pueden jugar en el hotel, entonces tienen que estar todo el día encerrados en la habitación, que están, bueno, el refugio está en reparaciones, digamos, que en la instancia de un lugar donde esconderse está. El tema es que siempre es lo mismo. Sí. Nosotras huimos, nosotras nos escondemos. Yo me estoy imaginando que en este momento acá en Viedma, por ser también capital, hay un montón de casas oficiales, ¿no? Y quizás debe haber alguna sin ocupar, ¿no? Sí, o ocupada solo los fines, claro, durante la semana, 4 o 5 días a la semana, no sé, eso ha sucedido siempre. Sí. Otra de las cosas que estaba leyendo en lo que han escrito, también piden un instructivo que sea, y especifican, grande y claro, sobre los pasos a seguir en una situación de violencia física, emocional, psicológica y económica en la puerta y dentro de cada comisaría. Sí, una de las cosas que nos sucede, digamos, ese punto y el punto, los puntos que siguen tienen que ver específicamente con la situación de denunciar. Llegar a denunciar es sumamente difícil, sumamente difícil. El viernes hablábamos de cuando se llega a la violencia física, nosotros ya fuimos sometidas. Cuando nos golpean ya creemos que no los merecemos. Entonces llegar a decir basta implica llegar a una situación sumamente grave siempre, más allá de que haya golpes o no. ¿Sí? Es sumamente difícil. Nos ha pasado de llegar temblando, porque llegás temblando a la comisaría, a hacer algo. Cuando yo fui a hacer la primera denuncia, entré, me recibió una chicharra que parecía una alarma de incendios, y tres oficiales, o sea, vestidos de policía. ¿Qué necesita, señora? No sé. No sé, no sabía. No sabía. Y tuve que apelar a la buena predisposición de las personas que me atendieron. ¿Sí? No hay un instructivo claro que diferencie, por ejemplo, qué es una 30-40 de una denuncia penal. ¿Sí? Y una vez que denuncias, ¿sí?, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Sí? Nosotros vemos por todos lados fotos de mujeres golpeadas diciendo ni una menos. Pero cuestiones claras como esta, bueno, denuncias, de ahí tenés que ir a la defensoría, de ahí tenés que ir al juzgado de paz, tenés que asegurarte que te llegue la notificación de tal cosa. Vos te tenés que mover todo el tiempo para buscar algún resguardo. Sí, tenés la suerte de que alguien te diga para qué lado disparar. Claro. ¿Sí? Porque una de las cosas que nos explicaba a Sansa es que las 30-40 son denuncias civiles, ¿sí?, que no son denuncias sobre violencia, que no es una ley que encuadre violencia de género. Encuadra un montón de situaciones, no solo violencia de género. Entonces, a ella le llegan los casos de las 30-40, que pueden ser de violencia de género o no. ¿Sí? Ahora, todas las denuncias penales no le llegan a ella. Y ella está a cargo de la asistencia. Eso es algo que tienen que resolver. ¿A quién le corresponde o no? Es algo que tienen que resolver. Eso es algo que ustedes ponen aquí en el punto número 8, que dice de agilizar la articulación entre las distintas instituciones, justamente. Exacto. Que eso es lo que vienen también denunciando muchas organizaciones, la falta de colaboración y la falta de articulación, ya sea con información o con acciones. También esto en el punto más arriba, el número 7, lo del personal capacitado en la comisaría y mayor cantidad en la... con mayor información, con mayor capacitación, es increíble por la cantidad de veces que una mujer denuncia y primero sufre la violencia en su casa y después sufre violencia institucional en la comisaría. Sí, a mí me pasó cuando yo fui a hacer la segunda denuncia, tuve que esperar 40 minutos. Yo tenía claro que era lo que iba a hacer. ¿Sí? Tenía claro por qué estaba ahí, por qué lo iba a hacer. Y por eso esperé los 40 minutos. Y porque no fui sola, cosa que sí me pasó la primera vez. Había una mujer que entró dos segundos después que yo, que tuvo que esperar más de una hora. Otra se va. ¿Sí? Y estamos hablando que yo fui a la comisaría de la familia, que es la que se supone que está capacitada. No puedes estar esperando esa cantidad. ¿Y qué pasa cuando son casos de gente que tuvo que hacer la denuncia en otro lado? ¿Sí? Y que se vino huyendo acá. Quedan en el desamparo total. ¿Sí? Viendo, boyando de un lado a otro sin saber para qué lado disparar. ¿Sí? Uh-huh. Y esa, nosotros le decíamos a Sansa que éramos conscientes de que no todas las cosas que nosotros pedíamos dependían de ella. Pero ella está en un lugar que le permite ejercer una presión a otras instituciones que nosotros no podemos. Nosotros somos pacientes del grupo del hospital. ¿Sí? Que recién ahora estamos empezando a tomar algunas acciones, visibilizándonos, mostrando nuestras necesidades y las de otro montón de mujeres que ni siquiera... Sí. O sea, yo fui al grupo del hospital porque quise, porque del Consejo de la Mujer, que es el lugar donde me tenían que derivar, no me derivaron. ¿Qué día se reúnen? Los miércoles. ¿Los miércoles? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Hasta las 12. De todas maneras, las chicas, sí, esperemos que sea por ahora que haya más grupos. Las chicas que coordinan el grupo ya están todos los días, de, no me acuerdo si de 8 de 9 hasta 2 de la tarde. ¿Sí? Entonces, no solo las chicas, las que ya estamos yendo al grupo, sino cualquier mujer que se vea en estas situaciones, que insisto que no tienen que ver necesariamente con la violencia física, ¿sí? Tiene que ver con, por ejemplo, trabajar y no decidir sobre tu dinero, ¿sí? O que tu trabajo no importe, ¿sí? Porque vos trabajaste toda la mañana y te ocupaste de tus hijos y demás, pero tiene que estar todo listo para cuando él llegue. No importa si él llega antes o después. Tenemos un montón de situaciones de violencia que vamos aceptando poquito a poco porque los queremos, porque queremos a nuestros hijos, y cuando queremos acordar, nos olvidamos de quiénes éramos, de qué intereses teníamos, y todo lo hacemos en función de lo que él sea capaz de decirnos o hacernos, porque le tenemos miedo, ¿sí? Porque no queremos que se enoje, porque no nos va a pegar o no les va a pegar a los chicos, pero cuando se enoja, ¿sí? Ni hablar de cuando tenemos compañeras que han vivido, que tienen ex, ¿sí? Que los violentos que las rodean están armados, o que son alcohólicos, o que son drogadictos, que los pone en una, las pone en una situación de riesgo constante, ¿sí? Ahora, las chicas del hospital, cualquier día, en este horario, hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, ellas te reciben, te escuchan, te orientan, y te invitan al grupo también. Paula, Marisa, del grupo de Unidad de Violencia Familiar del Hospital, muchas gracias por estar aquí en la radio, para compartirnos. ¿Alguna última reflexión que quieran decir? Bueno, yo lo que sí quería decir es, ella, a Sansa, se comprometió a... dijo, nos pidió que mañana lo vamos a hacer, firmar el petitorio las más que podamos, hacer, nos sugirió que agregáramos algunas cuestiones que estaban buenas, como la necesidad de que el patrocinio legal del Estado, te ponen un límite para que te patrocine, para tener un defensor oficial, lo que pasa, un límite económico. Ahora, por ejemplo, cuando yo me separé, fui, y como tengo un sueldo de docente, no me correspondía. Ahora, yo mi sueldo docente lo tenía totalmente empeñado. Eso no se considera. Entonces, poder tener en cuenta esto como petitorio. Y otra cosa es que no se nos ocurrió. Nosotras y nuestros hijos hacemos lo posible, al menos para que nuestros hijos tengan terapia. Y nosotras hacemos terapia para ponernos fuertes, para ayudarnos a ellos. Ahora, los violentos no están obligados a hacer terapia. El único hospital de toda la provincia que tiene un grupo para los violentos es acá el de Viedma, ¿sí? Y sin embargo, los violentos no van, ¿sí? Nosotras sanamos, nosotras nos ponemos fuertes, pero ellos no se hacen cargo de su violencia, lo que significa que más tarde o más temprano van a someter a otra persona, ¿sí? Entonces, está bueno las dos cosas que nos sugirió. Se comprometió a llevar el petitorio a... se me fue el nombre ahora... a la defensora general y al procurador para ver las cuestiones legales, en lo posible que llegara el gobernador, hacer todo lo posible, a trabajar con nosotras en algunas cuestiones como la de la ficha y demás. Vamos a ver cómo sigue, obviamente sabemos que estas cosas hay que seguirlas. Así es. Así que sí, y nosotras desde la radio también vamos a estar siguiendo el caso. Les agradecemos que hayan acercado, que se hayan acercado nuevamente a la radio para poder retomar el tema que nos había quedado pendiente la semana pasada. Bueno, eso, muchas gracias. 10:05 de la mañana, nos vamos a escuchar el informativo de la Materia Grande.